saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemens, Luis Cantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Bueno, bueno. Hola, ¿cómo están? ¿Qué es eso? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oye, Chrome, pásate aquí las bebidas, estas copas así grandotas. Como de Mauricio Garcés, ¿te acuerdas? Sí, pues sí. ¿Cómo estás? Oiga, Chrome, no me oigo. Sí, ¿verdad? O el clima, pues sí, ahorita. El clima tan soleado que está. No, hombre, es una cosa. Espérate. ¿Ya me escucho? A ver, habla tú. Tú no te oyes. No. Clemen no se escucha, ahorita se va a escuchar. Yo me hago con eco. No, al que desconectaron fue a mí. Disculpe las fallas técnicas. Ya no sé si me están escuchando. ¿Sí? Seguimos así como si nada estuviera pasando. ¿Cómo estás, Luis? Yo guapo y simpaticón. Muy bien, parece. Entonces, espérate aquí ya. Ya me lo escucho. A ver, levanten las manos los que me estén escuchando bien. Ok, muy bien. Yo también. Ahí, eso. Hoy venimos como lentos, así. Está horrible. Me choca. Es que el día está, hoy está así como para no haberse levantado, ¿no? Pues eso es lo que quería, pero tenía que salir al programa. Yo también estaba con que no quiero. Pero, sí, pero ya ves cómo se ponen los fans. ¡Ah, están tan! Ay, sí, se friquean luego. ¿Por qué dejan a Clemen solo? Ya sí. Se cueró. Pero bueno. ¿Qué pasó, Mari Carmen? ¿Cómo Hola, estamos hoy? Bien. Hoy con harta cosa, ¿eh? Oye, que... sí, a ver, empezamos, yo creo que dando los números de... Más bien los números. Los datos del Facebook, del Twitter y lo de la promoción. Lo de la promoción. Bueno, ahorita que te conecten, vamos a... Yo te ayudo. No. Ahí. ¿Ya? Porque yo ya estoy, ¿no? Ya está, Clemen, ya estoy. Espérame. No sé qué. Ya estamos. Ya estás. Bueno. Ahí estás. Ahí estamos todos. Ya estamos todos conectados. A ver, Clemen, habla. Ya. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya estás? Mari Carmen. Aquí estoy. Bien. Hola, muchachos. Bienvenidos a Los Forasteros. Hubo cambios. Qué bueno que vinieron. En la cabina. Qué bueno que vinieron. La salida de Humberto de la cancha, bueno, pues provocó que hubiera... Es que sí, como que nos da flojera. A ver, lo que pasa es que güey se le puso chicle al conector, hijo, entonces tuvimos que usar otro. Ya ven cómo es ese Ramos de Troll. Oye, a ver, lo de la promoción, ¿cómo va, eh? A ver, ah, dime cuántas fotos. Que me doy cuenta que son una bola de calientes todos. Ay, ¿a poco? Pero hasta mujeres, hombres, todo. El ser humano es caliente por naturaleza. Claro, si no se hubiera extinto la especie. Claro. Mira, por ejemplo. Mira nomás. ¿De qué nos extraña? ¡Ay, ya, chicos! ¿Evolucionamos, reina? ¡Ay! Nos amamos y nos amamos. Sí, ya. Ya, tranquilo. Hola, ¿por qué calma, tan sola? Calma. Secreto. Okay. Vamos. El día está para quedarse en cama. Sí, no. En pijamados. Pijamados. No, pues fíjate que han mandado muchísimas fotos. Uh-huh. bola del Capitán Lestrange, el Mostadio bien izquierdista, pero bien que quiere el sketchbook de Ramos. Es que tampoco tiene novia. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, es soltero de izquierda. Y eso es muy diferente a todo lo demás. Claro. Eso ya cambia las cosas. Bueno, ha llegado la cantidad. Ahora, el resultado se va a dar el próximo martes. Porque como saben, Humberto anda ahorita, se fue de mojado, necesitaba un varo, entonces se cruzó a McAllen nadando para juntar esa lana. Y pues regresa el lunes. Entonces, él es el que tiene que escoger. Pues sí, la verdad es que. Bueno, y aparte tiene que elegir. Entonces, es un problema. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede? Que vamos a esperar a que regrese Ramos y sabremos quién es el ganador de tan bonito. Aquí lo traigo. Ahora le va. Oye, pero pueden seguir mandando, ¿verdad? Sí. Yo, si quieres, los puedo seguir mandando a dónde los mandamos. Ahí. Ahí, mero. Yo no me atrevo, yo no lo digo. Ah, ok. Ya, ok. Ah, mándenos sus twitters, @los_forasteros y facebook.com/losforasterosradio. Ahí pueden mandar mensajes. Mari Carmen está checando el Ustream, yo estoy checando el Twitter, Clement está dibujando, todo bonito, todo en orden. Todos haciendo lo que tenemos que hacer. Y entonces, pues bueno, ¿qué tenemos hoy? Ah, no, eso no. ¿Qué tenemos? ¿Qué más, Joachim? Pues dijiste, ¿no? Ahí viene, mandaste un... ¿Qué más te metí? A hablar de las noticias, primero las noticias. ¿Qué noticias hay? Y fíjate que hoy había varias cosas bastante interesantes. Nada más déjame ver si encuentro el... Aquí está. Ya hay... A ver, empezamos con las noticias. The Walking Dead número 100, el cómic ya llegó al 100 y oficialmente es el cómic más vendido de este nuevo siglo, con 383,612 copias ordenadas por las tiendas. El récord del siglo pasado, desde que Diamond lleva las cuentas, lo tenía X-Men número 1 de 1991 con más de 8.1 millones de copias vendidas. Eso sí trabaja, ¿no? Como millones? Uno. Oh. Pues de lo que pasa es que los gringos le hacen mucho. ¡Ay, 8 millones! Les encanta. O sea, que eso lo vendía la Lágrimas y Risas, ¿no?, en un mes. Sí, bueno, sí. Bueno, tampoco es el mercado gringo, como... tampoco ya los venden a 3 pesos. Aparte dicen, ¿eh?, del nuevo siglo, bueno, el nuevo siglo lleva 12 no, años. No, pero en comparación al salario mínimo y todo, te cuesta $3 un cómic. Bueno, $2.50. Bueno, $5. La hora salió. Y lo más barato, ¿eh? Porque el lugar es donde pagan la hora más caro. Es cierto. Bueno, pagan por hora, que es ganancia. No que aquí. Aquí deberían pagar por hora ya, sí. Quitarse de broncas. Eso es algo que es muy útil en la, claro, para poder calcular cuánto trabajaste. ¿No deberían de pagar ahora? Y tú, bueno, ahora también, eso sería bueno. Uno como brillando se encantaría que los pagaran, sí, ahora. Claro. ¿No? Bueno, o cuando dicen que van a pagar también. Pero, bueno, eso también. Pero yo creo que eso de la hora, sobre todo para ciertos trabajos, es muy útil. Y tú ya, bueno, sabes... sobre todo cuando la sociedad ya está dejando de ser burgueses y proletarios. ¿Y sabes y qué? Estamos siendo todos un ejército, sí, de freelancers. Sí, claro. Y no, pero modificar también esa onda de los de las contrataciones tan engorrosas. Claro. Que haya cierto tipo de contrataciones que no sean, digamos, un contrato contratos como express de una empresa, sino contratos más sencillos de llevar. Contratos express, y además hay una cosa, ¿sabes qué yo propondría para el Senado? Que incluso ya con la existencia de celulares, no, y todo esto... con la existencia de celulares y todo esto, que un contrato, sí, verbal grabado fuera válido. Válido frente a jueces. Es que tiene que simplificarse esta parte del freelance, porque las leyes que tenemos están hechas para otro esquema de trabajo que ya no es el que existe en este país. Allá hasta la fecha ya creo, no, que las leyes que tenemos ya no sé para qué están hechas. No. Oigan, ¿y esto qué tiene que ver con Walking Dead? ¿Eh? ¿Esto qué tiene que ver con Walking Dead? No, nada, no sé. Nada más estamos... Ah, ok, güey. ¿Seguimos con nuestro tema o nos arrancamos, sígueme, a hablar de...? No, seguimos con nuestro tema, güey. Okay. Sigue. Disney. A ver, sigue quequeando, cabrón, échale. No, así que Clemen y yo tenemos una flojera. No, sí, ya se les dio, o sea, ahorita ya... Ahorita se ponen a discutir de que si la reforma laboral... Y aquí acaba Clement siendo... Clement para secretario del trabajo. Pues Aristegui con Ferriz de Cónico. Yo se los dije desde el principio del programa. Saben, esos son los temas que a mí me interesan, cabrón. Sí, ahorita habla. Por eso hoy el tema por de eso hoy te va a interesar. Te va a dar gusto. Te va a dar gusto. Bueno, seguimos. Disney y Marvel intentan negociar con... Ay, dame mis calenitas. Respecto a Daredevil y Fantastic Four. A ver, el rollo está así, más o menos. Fox tiene dos personajes de Marvel. Que Martita tiene... y los Briviesca. Más o menos, que son Daredevil y Fantastic Four, pero no quiere soltar Fantastic Four, aunque se supone, ahorita te leo la nota completa. Como las se mencionó la semana pasada, el tiempo corre para Fox. Tiene que tener prontas dos producciones al mismo tiempo, si no perderá los derechos de ambas. Bueno, ahora lo que la revista Variety reveló es que Marvel busca a Fox para negociar más tiempo. A cambio que Fox le regrese a algunos personajes como el supervillano cósmico Galactus, además del uso de Silver Surfer, seguramente para poder usar en Guardians of the Galaxy, a lo que se pudo conocer que Fox declinó la oferta, prefiriendo perder los derechos de Daredevil y no los de Fantastic Four, que deberá estar en preproducción a inicios del 2013. Lo que además Variety dio a conocer es la fecha en la que los derechos de Daredevil regresarían a Marvel, si no se tiene un proyecto de preproducción comprobable, lo cual deberá ser antes del 10 de octubre, o sea, en 2 meses. Por lo que se cree, es un hecho que Daredevil regrese a Marvel muy pronto. Me tenía con un pinche pendiente, güey, no mames. Daredevil es un personaje interesante de Marvel. Por lo menos es el que se le han hecho mayor cantidad de historias diferentes. Además, fue el que empezó la era oscura. De los todos superiores. Los personajes son interesantes, depende de la situación en la que lo coloquen los escritores, güey. Bueno, o sea, a este personaje lo han puesto en situaciones muy interesantes, con esta historia de, sobre todo Frank Miller, que fue cuando todavía escribía cómic y hacía algo interesante el güey. Yo hice mis pruebas para Marvel, pero quién sabe, yo creo que no les gusta que me tome demasiada libertad sobre los personajes. No, menos, cuando, cuando los pones en un table. con un arco al lado, así, con un Z. No, creo que voy a publicar mis pruebas que mandé a Marvel para que vean cómo hice a Daredevil. Lo hice sin la capucha, pero sin los agujeritos para los ojos. ¿Para qué quiere un ciego agujeros? Sí, para que crean que ve. ¿Para qué crean que ve? Puta. Es un superhéroe, nadie sabe que es ciego. Pues sí, y si es ciego, ¿por qué no aprovecha atacar a oscuras de una vez, güey? Y ya pero lo hace en varias partes, pero lo hace en varias partes del cómic. Continuamente lo que hace es que llega a un lugar y le apaga las luces para que tener ventaja sobre los demás. Ah, sí, no sé, no leo el cómic, güey. Esto es para que chingado lo criticas, beso. Pero bueno. Entonces apagan las luces y se mantienen los ojitos en la máscara para que todos crean que está viendo. Que está viendo. Ah, huevo, es la imagen. Oye, ¿no tiene unos foquitos hacia adentro? ¿Para yo creo. Que es visión de, ¿no? Pero y los sus antenitas de rey. ¿Cómo está, Gatúbela? Cállate, sigue dando. Oye, tu portario de inconsistencias, güey. Aquí dice Beto Chiñas que hay una noticia que el dibujante de los 6 primeros números de Walking Dead pelea regalías. Bueno, te va, qué raro. Es que también eso de las regalías es otro tema, ¿no? Mira, si no te llamas, si no eres heredero de Jack Kirby, si no eres heredero de Siegel y Schuster, todo lo demás. Sí, es una pendejada. Es una parte. No puedes pedir nada más. Los puede pelear y todo, y puede irse a juicio, pero generalmente estas broncas en un medio en un país tan reglamentado como los Estados Unidos. Sí, que o sea, no hay mucho. Si te empinaron es porque te pendejaste, pues sí, es la verdad. Sí, seguramente llegará a un acuerdo, pero ese tipo de broncas a nivel legal, donde realmente importan, y ahorita realmente están importando, es con pues toda la bronca que traen los herederos de Siegel, las hijas de Siegel, o de Schuster, bueno, uno de esos dos, que están peleando los derechos de Superman. Y de hecho, ya tienen los derechos sobre la primera aparición de Superman. Y esa no la puede reproducir. ¿La del fanzine? ¿Cuando te desapareció Lex Luthor? No, la del Superman, el Action Comics número 1, ya no puede reproducirlo DC si no se los autoriza. Entonces ya. Ah, qué chido. No, como dices, allá que todo, no dan paso sin guarache y todo se firma con contrato. Exactamente. Ahí sí es más difícil, ¿no? Entablar una demanda o algo así. Pero bueno, se hace. También. Ahora, si el güey si está entablando la demanda es porque ya algún abogado le dijo, ¿sabes qué? Sí, por aquí nos podemos clavar, güey. Por aquí hay vara. Sí, bueno, pero ahí el abogado no está esperando quién se resbala en la calle. ¿No? Mira, pues está bien, ojalá le toque su pizcacha por sus 5 números que hizo de Walking Dead. Yo creo que es justo, está bien, está pero chido. Se los paga la editorial. Si no lo hace, si no lo logra, que no se apendeje para el siguiente contrato que firme. Sí, mejor que claro, la letra pequeña. Claro. No hay malos tratos. O sea, que el abogado le ayude a revisar el contrato y ya. En otros términos, si gana me vale pito y si pierde también. Siguiente noticia. Después de esta bonita frase. Fíjate que ya salieron en Marvel México. Esto me parece muy interesante. Algo llamado la Biblioteca Marvel. Ah, ¿y eso qué es? Es como la Vasconcelos, güey. Como la Vasconcelos. Sí, un edificio totote donde no va nadie. Que hay goteras. ¿Con gotera? Pero nada más hay goteras en la parte de Spider-Man, o sea. Se va a enojar Humberto, cabrón. En la sala Spider-Man. Por eso. Se te va a enojar Ramos. ¿Por qué crees que hay goteras? Y te gusta ver gotitas. Bueno, ya. Ya, vamos. Que va a llover y duro. ¿Sabes qué? Es el bullying, hay que prohibirlo porque está bien choteado, cabrón. Sí, ya todo el mundo ya. Sí, ya. Debería haber una ley que prohibiera los albures. Oiga, por ahí Chrome nos está reportando que sigue habiendo broncas con el audio, que no se está oyendo bien. Digo, aviso por... Ahorita lo arreglamos, ahorita que veamos la transmisioncita. Y que ya firmaron a Josh Whedon en exclusiva hasta el 2015 para la segunda parte de Avengers. Vas a ser feliz, Clever. Puta madre. Se dejo con esta noticia, mi vida, y nos vamos a cancioncita. ¿O no, oye, pero productor? Antes quiero decir que Edgar Manjarres dice, saludos desde la hermana república de Pelotille, güey. Ay, sí. Cálmate, saco de plomo. ¿Qué no era Pelotille, güey? Pelotille, güey, era de Condorito. Condorito. Por eso le digo saco de plomo. Cortisona, de saco de plomo. No, sí, yo no me acuerdo del plop. El plop era muy... No, había personajes maravillosos. Garganta de lata, güey. Garganta y Yayita. Yayita, chiquita. Y Pepe mamá. Cortisona. El saco de plomo. El huevo duro. El huevo duro. El huevo duro era bueno. Puta, ustedes sí leían cómics. Hola, Pelotille, güey. Hola, Pelotille, güey, llégale. Buenas tardes, Pelotille, güey. Hasta. Saludos hasta Chile. Hasta... Con la música. Tú salúdalo, manito, tú salúdalo. Bueno, vamos con la música. Vamos con musiquita. El tema de hoy, el cómic político. ¿Por qué? Porque así Ramón no nos trolea. Podemos hablar a gusto de esto sin que empiece con. Ya saben cómo es ese. Entonces, hoy vamos a poder hablar a gusto de cómic político, vamos a hablar de sus orígenes, así que pues arrancamos con una rolita muy ad hoc, ¿no? Vámonos. A ver. No te vayas, sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. El momento ya llegó. Hoy es el día, por primera vez lo haré. Ya tengo edad, ya pasé la pubertad. Ya soy un hombre, me lo está pidiendo el cuerpo. ¿Qué caray? Llego al sitio en cuestión. Hay mucha cola, educado pido turno. Para entrar en la cola algunos miran de reojo, mientras otros ya la empiezan a sacar. Después de esperarme más de media hora, por fin me introduzco en el cuchitril, donde ella me espera y es tan seductora que siento en el cuerpo un ansia febril. Me la busco y ¡maldición! No me la encuentro, ya la tengo, la pillé. Por fin salió, será cosa de apuntarla. Al orificio me preparo a efectuar la introducción, se la encajo sin pensar. Llega hasta el fondo y así el acto finalmente consumé, en la urna ya metí la papeleta, ya voté por vez primera, ya voté. Esto es Los Forasteros. por autoexplora.com. Ya regresamos. ¿Cómo que te vas a dormir, Luis? No, ya, ya, ya, ya. Se están quejando después de que estamos de huevo. Después de esta canción tipo Pimpinela. No, era, era como de novela de los 80. Así como Chica Soltera Busca o algo así de El amor te llegará. No, pero era la enorme trinca, güey. Sí, o sea, sí. Cuando la vi la primera vez, puta, era chingosísimo. Sí. Era la trinca. En Espacio 59. Sí. Desapareció Espacio 59. Desapareció todo porque ya no hay nada así. No, últimamente estaba escuchando la radio para trabajar y está de la chingada. O sea, ¿y para qué escuchas la radio? Un podcast. No, bueno, pero... Sí, pero pues... Pues es que es diferente, Luis. No, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora las radios son comercial. Y los mismos, además, ya no los aguantas. La verdad es que, bueno... Desapareció Radio Universal. Ya esa, no, está en el 92.1. Sí, pero pues, no pasa nada. Ay, pero repiten las mismas canciones. No, el problema es que ya lo que ponen en Radio Universal es lo de principios de los 90, güey. Sí, pero las mismas canciones, ya, chole. Sí, la ya, reacción. No. Escuchen los Forasteros. No, yo en vez de escuchar reacción les pido que me los pasen podcast. No, no es cierto. Ah, ya. Bueno, hoy vamos a hablar de cómic político. A ver. El cómic político. ¿Cuándo empieza? ¿Por qué empieza? En esta época. ¿Qué si hay mucho? Yo creo que en México no hay mucho, nada más. Oye, Clemen, pero no se vincula con la caricatura, con estas. No, con... yo siempre he tenido esa. ¿La caricatura política o es otra cosa? Bueno, es una narrativa muy diferente. No, es que no es narrativa, ese es precisamente mi punto de que. Ajá. Bueno, depende. De que cómic, la historieta. De que la historieta, espérate, cabrón. De que la historieta es un género narrativo. Ajá. Sí, se desenvuelve en una secuencia de cuadros, sí. ¿No? Y el cartón político es una opinión vertida en un solo cuadro. Sí, entonces... Pero está vinculado, digamos, históricamente va una a la otra, o es un desarrollo... Está vinculado solo por autores que abordan los dos géneros, ¿no? Pero el cartón político es un género que no es la puramente editorial. Lógica del cartón político. No, no todos los cartonistas políticos son también historietistas. No, y de hecho la mayoría... Y no todos los historietistas son opinadores editoriales. Claro. Yo soy opinador editorial, ¿cómo ves? Pero tú, hijo. Pero además el cómic bueno, es un medio de comunicación. Y a partir de ahí podemos ver que puedes comunicar cualquier cosa, inclusive una ideología. Sí, bueno, pero a ver, vamos por. Ahora sí, como diría mi cuate Jack, vamos por partes. Antes lo que había era. Y así como sugerencias políticas. Tú leías, por ejemplo, Anita la huerfanita de Harold Gray. Y tenía una carga ideológica muy fuerte. A ver, pero... Capitán América tenía una carga ideológica, obviamente, muy fuerte y política. Pero no puede ser considerado cómic político. No. No es tan explícito. No, porque exactamente. Porque carga ideología. Porque no es... Porque eso es parte del subtexto. Uh-huh. Sí, o sea, es un mensaje que está, pero que no... obligatoriamente es deliberado incluso por el mismo autor. ¿Sí? Eso ya forma parte de la lectura. Puedes hacer una lectura política de X. Bueno, hace poco posteé sobre el análisis de Batman, hablando de que Nolan utiliza las tres películas para analizar tres vertientes del capitalismo. Exacto, pero no puedes decir que Batman es una película política. No, no es una lectura, es una lectura como no, por eso salieron la bola de la caterva de babosos ahí diciéndome, es que es una idiota, es mi lectura. Es una lectura entre líneas de lo que tú captaste. Exactamente, de ahí, y tú interpretaste. Estoy leyendo los subtextos. Okay. Y los subtextos no necesariamente son un mensaje deliberado ni siquiera por el mismo autor. ¿Sí? Okay. Y por eso también lo de cómo leer al Pato Donald y todo esto. Es una lectura subtextual. ¿Sí? Lo que pasa es que también es eso, es una lectura subtextual de los cómics, pero la gente lo tomó como Biblia, como si fuera una opinión. ¿Cómo leer al Pato Donald? Es un libro de Ariel Dorfman y Matelart. Ajá, Dorfman y Matelart. De Dorfman y Matelart, donde... Todos los que nacimos en los 70, no, y bueno, sí, nos lo recetaron en la preparatoria, ¿no? En la prepa te lo recetaban, y es una de las razones. A mí no, yo iba en físico-matemáticas, qué bueno que no me toca. Yo iba en área 4. Yo iba en área 4. No, yo iba en área 3. Ay, yo nada más estaba echándola. Bueno, a todo mundo se lo recetaban y habla de. ¿Por qué el Pato Donald es una crítica imperialista? Ajá. No una crítica, es un cómic imperialista, sí. Es un cómic que. maltrata las mentes infantiles. Es que cualquier producto de una sociedad capitalista va a tener tintes. Exactamente. Hay ensayos profusos sobre el mensaje de Tintín como una historieta. Sí, claro, cuando imperialista, va el Congo y todo imperialista, eso, claro. Cuando va el cura racista, todo lo que quieras. Todos los defectos habidos y por haber de la... No pueden alejarlo. Jack Kirby fue un güey que luchó en la guerra. Obviamente va a tener un patriotismo en la Primera Guerra Mundial. Sí, pero su intención es esa, güey. Cuando ya lo sé, pero tienen eso dentro, o sea, cuando hacen sus historias. Sí. Bueno. Pero el cómic político sí es cuando tú te sientas a escribir un mensaje político deliberado y estás consciente de ello, uh-huh, y estás poniendo todas tus capacidades y todas tus cualidades exactamente a transmitir un mensaje político, ese sí lo es. Uh-huh. Estamos de acuerdo, ¿por qué te pones a pelear? Oye, por ejemplo, un cómic como acuerdo, El Eternauta. Vez tiene un subtexto. Ese también es otra vez el subtexto lo que lo hace político, no es el cómic en sí. Y o el sea, contexto en el que es escrito también. Claro. Sí hay que tomar en cuenta. O sea, porque cuenta... también cuando no se pueden decir las cosas tan abiertamente, se buscan maneras de decirlas que no sean tan literales. Espero que se estén diciendo. Sí, pero se mantiene como eso, como un subtexto. En este caso el subtexto sí es deliberado por parte de Osterheld, precisamente por la censura que había en la dictadura argentina. Ahí el subtexto sí es deliberado, pero por ejemplo una persona que no conozca la situación de la dictadura argentina lee El Eternauta y ni se entera ni de cuenta. Que es un pinche, pero es como las películas, Videla, estas, ¿no?, películas de autor, ¿no?, de no sé, de David Lynch, que dicen, ¿qué me habrá querido decir? Y dice, no le quise decir nada, ¿eh? O sea, él mismo dice, bueno, yo no quise decir nada, ustedes... La verdad, sí, capten lo que quieran, pero yo pero no una cosa decir es lo que nada. Interpreta el lector y otra cosa es lo que quiere decir el autor. Por ejemplo, hay autores incluso que juegan con eso. Claro. David Lynch es el caso del cabrón que juega con a ver qué interpretan las cabrones, sí, ¿no? A ver cómo me divierto. Suena a Buñuel poniendo aquí y órale, güey, tiene un montón de imágenes y llevan años. Pero y... es válido también jugar con el lector. Y se vale. Ese finalmente... Si no está el lector, y si no está el espectador, y si no está, pues el juego de la comunicación no se da. Por algo se da, ¿no? Claro. Bueno, ahora vamos a entrar realmente a quién empieza el cómic político. No te vamos a dejar hacer historia, cámara. Sí, no tienes de otra, papá, porque se llama Rius. Ya, no es cierto, síguele. Se llama Rius y es en México. Ay, sí, maestro, se lo mamo. Bueno, ya luego hablamos del origen de esa bonita frase. De lo famoso, a ti te toca besarle el anillo. Sí, a mí me toca besarle el anillo a Ríos. Digo, oiga, maestro, ¿hasta dónde ande? No, la primera vez que se utiliza el cómic como una cuestión netamente ya política, y esto es a nivel mundial, ajá, es con Ríos, con los supermachos, en el 65. 65-66. Pasa esto, en el número uno de los supermachos viene fecha del 66, pero hay que acordarse que le ponían fecha muy adelantada. A ver, ¿qué es lo que se da primero a nivel mundial? La primera historieta cómic político es Ríos con los supermachos. Dime un antecedente. No, estoy de acuerdo. ¿Un antecedente? Toda la propaganda de guerra de la Segunda Guerra Mundial en Marvel y DC. No, pero eso es lo que estábamos hablando cuando mencionó el Capitán América. Cabrón, estás diciendo que a nivel mundial. ¿A nivel mundial? Sí, fue antes cómic que Ríos. Político como tal. Antes que Ríos, sí, pues Marvel. O sea, tú pondrías el Nick Fury and the Holy Commands, claro, como propaganda política. Claro. Y luego posteriormente, después en la posguerra, ya fue abiertamente la Guerra Fría, que cambiaron al enemigo nazi contra el enemigo comunista. Y ahí había una guerra ideológica. No, pero ahí no se asumían como cómic político. O sea, no era, soy un cómic que habla de política. No se asume el autor. Si es propaganda, sí es. Yo creo toda la propaganda tiene tendencia política. Porque la propaganda ya no es publicidad. Pero y es más allá, es adoctrinamiento abierto y descarado. Pero eso es lo que estaba diciendo hace rato y te dije, no podemos considerar al Capitán América un cómic político. No puedes. Está bien, no lo consideres así, pero así es. Bueno, Luis. Una cosa es propaganda política. Háblanos de Ríos, por favor. No, porque... Es un tema que me interesa. No, sí me gusta. A mí Ríos se me hace... Nah, lo que pasa es que este pinche nacionalismo pitero de que ahí fuimos los primeros nosotros. Ríos es importante, pero no fue el primero, no mames. Fue el primero que aborda como tal el cómic político, que dice, vamos a hablar con nombres y apellidos. Yo sé que lo quieren mucho, cabrón, pero no es cierto. Con nombres y apellidos, Clemente. Con nombres y apellidos. ¿Qué? Es el primero que aborda ya la política con nombres y apellidos. No de el Capitán América le gana a unos japonesitos. No, o sea, ya, bueno, eso sí. ¿En qué parte? Sí, ya... Se habla con... ¿En qué parte desde el número uno? ¿Con personajes reales? ¿De los supermachos? ¿Qué año es el primer supermacho? 1965. Ajá, ¿dónde me pones a ver Quesada? Abel Quesada era cartonista político. ¿Y no tenía secuencias en sus cartones? Más de dos cuadros ya es secuencia, güey. Sí, pero también sí, y lo que hace Calderón también cuando hace su cartón, dividirlo en cuadro, esa es historieta. O sea, ok, ¿quieres hablar que Abel Quesada fue el primero? Tal vez fue el que empezó a desarrollar una técnica que toda una generación como Ríos y Aragonés le empezaron a seguir. Me parece claro, muy bien. Pero era historieta. Ok, ok, sí. Era historieta y es más por entregas. Tú tomas los compilatorios de Abel Quesada y tomaba arcos temáticos, hablando, por ejemplo, de los rusos, hablando, por ejemplo, de... Es que en muchos casos eran más bien como unas infografías. Hablando de historia. Sí, pero muchas veces era infografía, no te contaba una historia. Infografías mis tompiates, cabrón. Eran historias, léelas recopilatorias de Abel Quesada. Abel Quesada cuando hizo Avatar, qué güey estoy. ¡No! La Mula Maicera, Máximo Tops. No, agarra todas estas de todos nosotros los hombres verdes, por ejemplo. Cuando habla de la Unión Soviética y se pone a describir los dos sistemas y se pone a pitorrearse de ambos. Bueno, o sea, pero espérame, eso lo dibujó después del 65, ¿eh? ¿Sí? Abusado, sí. Ah, sí, sí, ya no. Bueno, sigue hablando del 67-68. Está bien. Pero queda, bueno. Queda sujeto a... Podemos discutirlo, pero habría que checar los tiempos de Abel Quesada. Él hacía mucho más cartón. ¿Sabes? Para los que se pregunten cómo son nuestras borracheras. Así son, de hueva. Sí, tampoco es de, ay, mira, qué interesante son. No, hablamos de nuestros desmadres. Bueno, el caso es que Rius, curiosamente, sale por una, o sea, su cómic sale por una cuestión netamente accidental. No tenía chamba. Ya lo habían corrido de cualquier cantidad de periódicos, precisamente por político. Y ya decía, ¿qué pierdo? No, pues bueno, es que la vida, le dijo, claro, ¿por qué no haces historieta? ¿Qué puedo perder? Parte. La vida, pero. O la libertad. Pues estuvo varias, dos claro. veces lo estuvieron a punto de... Sí, nos contaba. Bueno, de sí, hecho sí. lo fusilaron dos veces. Sí. Uno sí, real y otro estuvo así de cerquita de que se le dieran crack. En la guerra sucia. Ver los forasteros número... ¡Oh! ¿Quién nos visita? Ahí ya llegó el güerito. Entonces, bueno, tenemos a Rius. ¿Qué pasó, güerito? ¡Qué milagro! Papuchis. Ya no hay micrófono, papá. Aquí, ya no hay micrófono para ti. Mira, ya vete con nuestro productor y ahorita te pasamos uno. Arrepégatele. Arrepégate. Bueno, el caso es que... Tenemos a Rius con esto de los supermachos. Aquí hay una historia interesante, porque a Rius el le caso roban es que el personaje. El tema es en realidad una estrategia para hablar de Rius. No, porque quiero hablar también de lo que se hizo después de Rius. Dale chance. No se peleen. ¿Y chicos. Por qué no hay cómic político? No se peleen. Si es uno de los cómics que más vende, si el Chamuco ahorita está vendiendo 50,000 ejemplares a la semana, a la quincena, o sea, por revista. ¿Es por Rius? Siendo una No sé, no, yo creo que es porque es político. ¿Por qué no hay cómic político? O sea, ¿por qué ya no hay cómic político? Porque Rius lo hizo y de ahí surgió toda una tendencia. Yo tengo una teoría. O sea, después de Rius viene una tendencia a una gran cantidad de imitadores de él. Salen los penitentes, salen los paisanos de la Jicotera, sale Trapitos al Sol. Bueno, sale una gran cantidad de revistas. Llegamos hasta Sisto Valencia con su La Serpiente Desplumada. Pero ese es el último que recuerdo así ya netamente político, que no sea una revista como El Chamuco. Pero lo que sí hacen son revistas políticas. Estaba La Garrapata, luego El Que Cosa Edro, luego sale El Chahuistle, luego sale El Chamuco. Revistas sí hay, cómic no. Cuando el cómic en realidad se vendió muy bien, es lo que le ha dado una fama a Rius a nivel mundial. Claro. Pero las editoriales como que decidieron, no, ¿sabes qué? Yo tengo la teoría de que las editoriales empezaron a hacer a un lado al autor. Sí, no, eso es cierto. O sea, empezaron a hacer a partir de Rius. De que ya no les convino tener a alguien así. Aunque, en realidad, por ejemplo, en Los Agachados, no, cuando se mete pero, a divulgación... Pero no hubo tanto. Lo que pasa es que como Rius también aborda varias vertientes, por ejemplo, su vertiente de las biografías, hubo intentos de seguir el hit de Rius, pero no meterse en política. Entonces quisieron hacer biografías de grandes hombres y la chingada. Pero no pegaron, ¿no? Ahora, yo también creo que no pegan, básicamente, porque se necesita cierta chispa, para... Para transmitir las ideas. Es muy curioso, los en ese aspecto yo la obra de Rius, yo no la encasillo como si es de política o de qué, porque los temas trata de Rius de son muchas diversos. Cosas. Yo esa la encierro más bien en historieta de divulgación, le llamo yo, que es de divulgación de temas distintos, entre ellos la política también. La filosofía, la religión, de, la teología. De jazz tiene uno de los minos sí. muy divertido. Sí. Uy, el de jazz. Donde habla de los albures. A mí los que me encanta es La Iglesia y otros cuentos. Y el puré de papas. Son se metió muchísimo con la iglesia, ¿eh? Del planeta. Bueno, los de Cristo. Y el de la Virgen de Guadalupe también. Ese sí. Y el mito de Guadalupe también. El mito guadalupano. No, es que él se mete mucho, pero además, por ejemplo, mira, en la historia no es, también. No, pero es, claro, un, es un cómic que tú lo lees y está totalmente documentado. Claro. O sea, no está inventando nada. No, es una investigación seria que no está realizada como cualquier otra investigación, nada más con texto, sino que tiene humor y tiene esta, como que te traduce las cosas tan sencillas para que cualquiera las pueda leer, pero que de que hay investigación y que hay una... Claro. Que tiene algo de historiador también, claro, por supuesto. Bueno, yo una de las cosas que le agradezco a Ríos es tener la decencia, que en realidad pues es más bien el rigor un rigor investigador de poner al final una bibliografía. Sí. O sea, de repente había libros de Ríos que decían, qué chingón tema, y sobre todo ahí fue cuando me hice ateo, pero me hice ateo también leyendo el Sancho Panza Exégeta, los evangelios apócrifos. Sí, pero como que Ríos, pero es por la bibliografía de Ríos, ¿eh? Sí. O sea, por ejemplo, a mí yo me acuerdo que cuando leí La Vida de Cuadritos fue cuando decidí cambiar la historia, pero cuando leí La Revolucioncita Mexicana, ajá, fue cuando dije, acabo, yo quiero leer más de este tema. No es como me lo había platicado en la escuela. Sí. O sea, Ríos es así como el inicio, ajá, que te interesa en algo, o sea. Claro. Ay, me estoy muriendo, papá. Bueno, antes de que te mueras, vamos a un corte, ¿no? Y no, mejor después. Le damos la bienvenida aquí al güerito. Al güerito, para gracias, ver. Gracias, es que los veo tan concentrados. No te estamos escuchando. Habla nada, fuerte, papá. Olea, por favor. Bueno, estoy de acuerdo. Sí. Okay. Vamos con una canción y ahorita regresamos con esta. Podría ser como el compayito. Amena plática del cómic político. Beso al choto. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. You've got email. ¿Qué vamos a hacer con este gobierno? Ni el diablo los quiere allá en el infierno. Y cada 6 años se avientan la bola pa' que vengan otros a mover la cola. Hacen elecciones, dizque pa' votar, pero ya sabemos que el PRI va a ganar. Hay otros partidos que quieren el hueso, pero el PRI los tiene del puro pescuezo. Hay un tal Fidel, viejo camaleón, ese se conserva en puro formol. Una cosa es cierta, tiene mucho aguante, aunque tenga arrugas más que un elefante. Pobres campesinos, pobres los obreros, son los más jodidos, no tienen dinero. Sin embargo hay otros que todo lo tienen, son gobernadores que todo lo pueden. Todos suponemos que un buen presidente está con su pueblo sirviendo a su gente. La verdad es otra, sirve en puro cuerno, porque el pueblo rinde tributo al gobierno. Cuando ya terminan, llenos de artimaña, ya que nos robaron, se van para España. A uno que otro encierran, no tienen empacho, solo para taparle un ojito al macho. No se llenan nunca, ratas tan hambreadas, solo hay que cuidarse de una tarascada. Yo ya me despido, solo les recuerdo que Dios nos proteja de nuestro gobierno. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Oigan, ya tenemos aquí comentarios. Fíjate que preguntan. No, no se interesa nada aquí. Oscar Carreño, si los perros salvajes de Clement sería cómic político. Sí, tengo una intención política. Ok. Quiere ver si agarra hueso. También dice... Troll Superhueyes dice, pero en el volumen 2 del Eternauta sí es más evidente el discurso. Esa fue una de las razones por la cual se lo... Sí, pero porque conoce el contexto. O sea... Claro. Sí, tú sabes qué pasó, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando leí la Eternauta la primera vez, yo no sabía de... No sabías. O sea, hablando que yo tenía 15, 16 años, no sabía de la dictadura de Videla. Sí. O sea, ya luego me enteré. De hecho, yo no sabía que a Oesterheld lo habían matado, lo habían desaparecido la dictadura. Claro. Sí, no, por ejemplo, en Los Perros Salvajes, yo no estoy tratando de... ¿De que te desaparezcan? Bueno. Pues de preferencia, ¿no? De preferencia. Que no me desaparezcan. No, pero sí estoy tratando como de explicar cuál es el contexto, ¿no? Como para que se entienda perfectamente por qué. Sí, porque si no pierde... Ya es muy sutil, ya a lo mejor alguien no lo capta. Sí, entonces, sí. ¿No? Bueno, Vinetas Panels dice, Superman Rojo, ¿cómo lo tomamos? Superman Rojo, pues que es en las rocas, ¿no? Con hielo. Ay, sí, sí, sí. Pantone 183. Dice, mil años después de Apocalipsis de Abel Quesada es genial, dice Edgar Manjarres. ¿Qué? Mil años después del Apocalipsis. Ese es un libro, eso sí, no lo conozco. Después no, de al... Apocalipsis. De DC, de Marvel, bueno, sobre todo en DC sí he visto, bueno, cosas así de superhéroes que sí son abiertamente políticas. Pero Watchmen, las estos de paz y guerra de... Que dibujó ¿cómo se llama? El bueno, Alan Ross. Son políticas, pero aún así es un punto de vista político bastante conservador. No, hay un cómic de Alex Ross que sí es netamente político. Ajá, ¿cuál es? Uno que se llama US, Uncle Sam. No, ese es el de Superman, güey. Uncle Sam recorre la vida política de Estados Unidos y habla de lo mal y a dónde están llevando al país que crearon. Los sí, que es más, es literal, pues. Sí, muy liberal decimonónico, pero está muy interesante. Oye, bueno, pues toda la propaganda que se sentó después del 11 de septiembre. Que es propaganda. De hecho, a ver, aquí tengo a Hadrakul quejándose de que el sistema se está cayendo. No, lo que se cae es tu internet. ¿Sabes qué? Firefox, no sé si estás en Firefox, sí, pero ahí está abusado, teniendo problemas. Cierra el Photoshop, ponte a trabajar. O vean el programa y no trabajes. No trabajes. ¿No? Hecho, también quieren todo. Hecho, quería retomar ese rollo del 11 de septiembre porque... Acércate la boquita. Estaba leyendo que... ¿Me van a empezar a alburear o qué? No, güey. Para que me prepare, güey. O sea, que te lo ponga recto, dirigido hacia la boca, por favor. No. ¿A poco ya no extrañaban esto? Íbamos bien, cabrón. Íbamos bien, perdón. Chica. Agárralo bien, ponlo de forma... Ya, tú cállate, güey. Es que no se escucha. Pierdo tiempo. Ya. Entonces, se hizo un cómic del 11 de septiembre, pero... Lo curioso es que fue sobre la investigación oficial. O sea, lo que hicieron es que todo el informe, que son como alrededor de 600 hojas, lo hicieron cómic. Okay. Entonces, se resumió a 150 hojas. ¿Pero quién lo pagó? ¿Quién fue una producción de quién? ¿Del gobierno de Estados Unidos? No, es este... No, es al contrario, es como para... Sí, o sea, lo hicieron aparte, o sea, no tiene que ver. ¿El informe oficial? Y de hecho, no. El otro, el que habla de que es una... Sí, el autogolpe el oficial, de Estado. No, el oficial. Ah, bueno, el oficial es... Sí, el pero oficial. No es iniciativa del gobierno ni nada, se hizo aparte. Y lo curioso es que hasta las fotos oficiales del documento, hasta se basaron los dibujantes y todo como para agarrar el feeling. Obviamente pues le metieron su rollo dramático y ese era Argüende. Y bueno, aquí te han entendido de que, bueno, fue un éxito, o sea, de hecho ha sido los... documentos, digamos, más exitosos porque pues sí, pusieron en lugar de estarte leyendo 600 páginas de texto, claro, que no te hacen nada, pues en cómic era mucho más accesible. Y de hecho, bueno, tengo entendido que Panini Comics compró los derechos y la novela gráfica hizo un tiraje inicial de 30,000 ejemplares. Y con el nacionalismo exacerbado que hubo en ese momento. No, bueno, yo creo que... es italiana. Por eso, o sea, es un ejemplo de cómo se pusieron vivos, cómo a nivel internacional... La novela funcionó. Oye, sí. Y ellos decidieron publicarlo también allá. Wow. Interesante. Hay un autor, Carlos Jiménez. ¿No has oído hablar del capital internacional? Espérame tantito, vamos a hablar de otra cosa. Fíjate cómo ignoro. Carlos Jiménez con sus paracuellos, pero sobre todo con España, una grande y libre, que él empezó a manejar un cómic político muy, muy interesante. Sobre todo, creo que en los 70 se da esto. Lo que a mí me cuestiona mucho es por qué... Ahorita en varios países del mundo se está haciendo cómic político muy interesante. China. En China, güey, sobre cierto. Todo. No, en España, en España varias de las novelas gráficas que están saliendo tienen tintes políticos. Yo creo que también es un poco muy... el pulso de las sociedades, sí. ¿No? Cuando las sociedades empiezan de la chingada, se empiezan a ver cómo están siendo gobernados. Sí. Y es y por todos lados, y no nada más en el cómic, sino en muchas sí, es cuando manifestaciones. Se fijan ahí. Puede ser cine, puede ser bueno, pues literatura. Por ejemplo está el caso este de la banda de 656. Exacto, los de Ciudad Juárez, que también están haciendo... Lo que pasa es que, híjole, ¿cómo llamarías eso que están haciendo ellos? Está muy canijo. O sea, porque están contando historias de zombies y todo eso. Pero en el subtexto están metiendo la situación de Ciudad Juárez. Pero ellos están muy conscientes que lo están haciendo. Claro, pero es ahí en el subtexto es deliberado, ¿no? Ahí sí hay sí, deliberadamente un mensaje político escondido, ¿no? Entre líneas. Ahí me parece muy peculiar. Lo que ellos hacen además es muy valiente. Ahora, otra cosa que miren, aquí por ejemplo nos dice Lordisman LS, que los políticos son tranzas y sentidos. Dice, yo hice un cartón político del presidente municipal y se enojó. Otra cosa también que ha cambiado es cómo las personas aludidas en ese tipo de materiales también han cambiado su percepción porque saben... que ya no es como antes de que agarras, lo desapareces y nadie supo nada. Ah, pero no te preocupes, ahorita con Peña sigue habiendo, no, ya sé, pero no, pero ¿eh? Bueno. ¿Tú crees? Bueno, pues ahorita hay periodistas muertos. En el pero país. Mira, eso ya es algo que se ve como algo que no debe pasar. Todo el mundo sabe que eso es algo que ya en teoría, supuestamente... En teoría, debería estar superado. Por eso este tipo de cosas, que si se enojó el presidente municipal, no, bueno. No, pero eso es común en pequeños estados, en pequeñas y ciudades. Y en pequeñas mentes, y en pequeñas... Sí. Porque, sí. Mira, o sea, tú ves presidentes de todo el mundo, están expuestos. Sí, y gobernantes de todo el mundo están expuestos a eso bueno, todo el tiempo. Bueno, que están los reyes de España, que, ay, los bueno. Príncipes que los pusieron. Sí. Bien, no manches. Porque, por ejemplo, ahí se enoja el presidente municipal, ¿no? Pero imagínate porque, que el tamaño del ego del presidente municipal. No, pero ¿tú crees que Calderón no se enoja como ve cuando como lo dibujan los chamucos? Lo que pasa es que si ahí le hace de jamón, pues se le viene sí. Todo el mundo encima. Hay que tomar sí. En cuenta que el chamuco, el que existe el chamuco, proceso y una serie de revistas, también por otro lado justifica la libertad de expresión, ¿eh? No, el que claro. Diga, ¿existe la libertad sí, de expresión? Mira, así ahí está. Es. No, yo claro. No digo nada y me aguanto no, sí está y no bien, me quejo. Pero precisamente para eso son los contrapesos claro. En la sociedad, o sea, el rollo de la opinión. Pero hay pública. Más contrapesos que en otras épocas. Claro, porque sentir. Aquí está más concentrado. Y porque hay más información y porque la información fluye de una manera como antes no fluía. Sí, chécate este ejemplo. Dice, en septiembre del 2005, el diario danés Jylland Posten publicaba 12 caricaturas satíricas sobre el profeta fruto de una convocatoria dirigida por dibujantes daneses. ¿Sí? Los dibujos fueron reproducidos después por numerosos periódicos de Europa. ¿Y así les fue? Las caricaturas que levantaron una oleada de protestas en el mundo musulmán generaron una grave crisis diplomática sí. Que tuvo una amplia cobertura mediática a nivel internacional. En febrero de 2006, un año después, la justicia francesa ha considerado que la publicación de esas caricaturas, más otras nuevas, por parte del semanario satírico francés Charlie Hebdo, está amparada por la libertad de expresión. Así es. Zanjando así la cuestión con este fallo que ha sido recurrido ya por la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia. En el otro extremo, una de las portadas más polémicas en su día fue la que mostraba en 2002 una caricatura de Ariel Sharon con rasgos porcinos y una suástica nazi. Ariel Sharon era el líder judío, ¿no? Sí, de Israel. Que, el primer ministro, es decir, que primer Simón ministro Pérez de utilizó como ejemplo para explicar el supuesto sentimiento anti-israelí en Europa. Bueno, sí. De hecho, Ariel Sharon fue... ya no me acuerdo qué fue, pero sí es famoso por un pinche bombardeo que hizo ahí en la sí. Francia de Gaza y Cisjordania, sí. Así salvaje, y en París hubo un escándalo porque... ¿Esa es otra? En la revista de Paris Match sale una niña judía dibujando, escribiendo con un plumón, un Sharpie en una bala, dice con cariño de Israel, ¿no? Es que por una parte está la libertad de expresión, que es yo creo que es un logro que se ha conseguido, que los que dibujan, los que escriben, los que tienen, o sea, tienen ese derecho, ajá. Todo lo tenemos, pero por otro también está lo políticamente correcto o incorrecto que puede causar este tipo de problemas diplomáticos entre una nación y otra o entre un grupo y otro, como las caricaturas de Mahoma, ajá. Porque en un país como Francia, ¿no? Se supone que ahí nació el reconocimiento de los derechos humanos y demás. ¿Cómo vas a estar prohibiendo que alguien hable de algo? O sea, creo que eso es ilógico, ¿no? Pero también, y ya, también, pero aparte porque los musulmanes están cañones en ese sentido. También, ¿eh? También sí, yo hablo ahí, no, espérate, ahí yo también hablo de cómo en general el cuerpo social se ha ido como desarrollando distintos tiempos y cada quien va pensando de repente de su tiempo, ¿no? El, sí. De la dictadura del politically correct, que es del siglo XXI. Sí. Este, tú no se puede decir nada a nadie porque entonces todos derechos, se ofenden. Los derechos civiles están enmarcados dentro de la Revolución Francesa, estamos hablando de hace 3 siglos. Sí. Sí, y el pensamiento religioso, pues es. Ese quedó medievo, ahí, se quedó allá. Y entonces, gente como el cineasta Theo Van Gogh. Entonces, obviamente. Lo matan porque hizo una película. Claro, entonces están conviviendo tres puntos de vista distintos, de tres tiempos históricos distintos, están en el otra, mismo lugar, en otro y universo. Es ahí donde se empiezan a ver también contradicciones interesantes, porque efectivamente está la libertad de expresión, pero hasta dónde el respeto de creencia del otro, ¿no? Sí, pero la creencia, si esa creencia también viola derechos humanos, creo que... Es que esas, todas mira, esos yo, dilemas son Canadá, los que se presentan cuando estos tres... En Canadá vi una mujer con burka. Yo en la vida había visto una mujer así, digo, no cara a cara porque no le vi la cara, pero cara a ojos, nunca había visto una mujer con burka, jamás. Se me hace como una agresión total a todo lo que representa el mundo libre o como quieran, le quieran llamar. Sí, o sea, pero dile a ella que se lo quite. No, como pero te es que ella desde que nació... Sí. Le están diciendo eso, ella no tuvo opción. Entonces, claro, es su religión y se tiene que respetar. Pero entonces, las mujeres que viven aquí tienen otra opción aparte de consumir? Ponerse burka. No, pero pues, ponerse burka. No, si, no, pero si no aquí... es lo mismo, Luis, porque ahí sí, no es lo mismo. Es lo, que... ahí... es lo mismo, no. Es lo mismo. Es que es lo no. mismo, claro que sí. Claro que no. Si aquí desde niña te indican que tú debes de consumir, es más... Pon a dos niñas, una que le enseñen a ser ama de casa y otra que le enseñen a ser una mujer revolucionaria, independiente. Claro, por supuesto. O estas niñas que desde niñas les inculcaron a pintarse los labios y ponerse chichero. O a jugar con la Barbie, o a hacer como Barbie, o jugar con la lagrimita. Es que ve, por ejemplo... O sea, jugar con la Barbie, ¿qué te pasa? Ah, no, eso no lo tuve que haber dicho. Tú eres el que le pedía cosas de fierro a su papá. No, ya le dije, una plancha, una cacerola. No, bueno, pero... Yo le diseñaba los vestidos. Pero mira, eso es parte del condicionamiento social que todos tenemos. Pues sí, pero por ejemplo, ¿no? ese rollo de crear un niño diciéndole, ay, píntate los labios y toda la niña, ¿cómo vas y se lo enfrentas a una persona de los politically correct que hablan de que ese es un modelo de condicionamiento de la mujer como objeto frente a la sociedad? Sí, también. Hay una contradicción de... Que deje de haber modelos, claro, o sea, que la mujer deje de vender su cuerpo para que no lo vea como... Pero es lo que te digo, esos son los dilemas que se juegan. Que también se dan, yo no digo que en esta parte del mundo no se den ese tipo de abusos, por supuesto se dan sin necesidad de burka. No, lo que, o sea, tuviste, no se necesita, lo que tuviste fue un encuentro con el otro extremo. Con el, pero sí, porque ni, claro. Bueno, hasta las manos llevaba cubierto todo, no se le veía más que los ojos. Es una jaula. Y preciosos, chivo. Es que las mira, dos como, árabes como los tuyos. Son los más bellos del mundo. Así como dije, claro. Me recuerda como a Luis. ¡Ay, chicos! Sí. ¿Me estás coqueteando, marica? No. Me puse chinito. Sí, hasta los ojos rasgados tienes, carnal. ¿Por qué siempre causo esta sensación? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden contenerse, Dios? Bueno. Pero bueno, es... Gordo, vas a tu casa y... vas a tu casa y su vieja te abre con burka el puesto. Sí, seguramente. O el DVD, no. Tiene su harem. No, pero eso de la libertad mientras de expresión... ¿Mientras la pueda mantener? Con lo del cómic, creo que, como tú dices, hay personas y grupos, religiones, se han quedado en el medievo. Que no vamos avanzando al mismo tiempo pero en la sociedad. La fecha, ¿eh? No, por supuesto. No aquí, hemos... yo digo, aquí en México. Sí. Siempre se habla de Medio Oriente, de los... No, bueno, aquí también tenemos lo nuestro no, y allá África. También. Ah, vete a la Sierra pero... Mazateca, cabrón. Y estamos en distintos tiempos de desarrollo. Vete a la Sierra de... Mazateca o vete a con los indios yaquis. O sea, este rollo de dar a los niños al padrino para que trabajen y todo eso. Que bueno, en nuestra sociedad urbana pues, se podría pues tomarse como esclavismo, un ¿no? Un cómic relacionado de alguna manera pues es Persepolis, ¿no? Que esta fue la animación. Sí, que parece increíble. Exacto, es el choque de dos culturas. No, pero de cómo alguien dice, no, yo no quiero eso. Claro. Sí, no, quiero salirme de ahí, ¿no? Pero también hay unas consecuencias. Pero esa persona tenía esa opción. El problema es cuando no hay opción y te friegas y así vives toda tu vida y no ves nada más porque no hay opción. Pero eso pasa en todo el mundo. Ya lo sé. Sí, no, sí. Ya lo sé. Yo pongo ese ejemplo porque es muy radical. O sea, a mí se me hizo muy radical y en yo un lugar donde pues no ves a nadie así. No, porque pero, de donde no es un lugar pero, donde todos pero están es, así. Pero es eso, estás diciendo que es una opción. Ella optó por mantener. ¿Quién sabe? Por conservar. No lo sabe. No, bueno, yo estaba viendo hace poco lo de las pero entonces genitales. Entonces no hay en opción. África. ¿Quién sabe? A veces, a lo mejor sí hay en algunas aquí tenemos opción. No sé. O sea, ahorita, en este país, así como estamos, tenemos ¿opción opciones. De ¿tú crees que Luis sí se puede poner sus tacones? Exactamente. ¡Ah! ¿Crees que puedo salir y me solté? No, mira, yo creo que muchas personas no las tienen. Yo creo que el problema no es de opciones, sino de cómo tenemos las mismas oportunidades o no, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que tú viviste de niño, las oportunidades que tuviste a las que tiene un niño en la sierra. Entonces, más bien, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos la visión para poder abrir esas oportunidades más bien? Así es. Eso es lo complicado. ¿Esas oportunidades pueden existir para todos o no? Yo creo que es ese. Y finalmente, el cómic político, cualquier material político, o sea, película, cómic, animación, lo que sea, te está dando una crítica de una cosa, de una situación que existe en este momento, que está afectando además, porque hacer un cómic político, algo que pasó hace 100 años, no sé si sirva de algo. Es que es muy diferente, ¿eh? O sea, por ejemplo, en el Chamuco es muy difícil publicar algo que sepas que puede... O sea, es una revista quincenal y tienes que tocar el tema, claro, que está en el momento. Es más coyuntural. Exacto, tiene que ser coyuntural. El problema de lo político es que es muy coyuntural. Y lo político además avanza rapidito, ¿eh? O sea, hay un cómic, es que lo político tiene que ver básicamente con el sistema de gobierno, cómo se gobiernan las cosas. Y una de las cosas que tienes que hacer para definir una estrategia de gobierno o una filosofía de gobierno es entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, es tan típico. Entonces, en ese aspecto entra el conocimiento de la historia como parte, o el desconocimiento de la historia como parte para imponer o diseñar una estrategia de política, una estrategia de gobierno, ¿no? Entonces, por eso es que es importante también de repente hablar de política, pero digamos abriendo el Zoom, ¿no? Hablando de que, a ver, bueno, si de veras nos conquistaron los españoles o fueron los tlaxcaltecas y todo eso. Esas definiciones y esas conclusiones son las que te llevan a hacer políticas educativas, políticas de trabajo, políticas de idiosincrasia. ¿Cómo vamos a hacer para que esta bola de cabrones pague impuestos? Quieren quitar la historia de los planes de estudio, y ya la historia, la verdad, quién sabe en qué lugar esté, en la secundaria, en la prepa, pues, ¿qué puedes esperar? Lo más que el país que conoce su historia. Es que también es que es eso, depende de qué es lo que quieres, porque por ejemplo China eliminaron la historia a 4 horas en un curso, ¿no? Así de, ¿sabes qué? El pedo estuvo así, venimos de mandarines y la chingada, llegaron los ingleses, nos peleamos con ellos. Y ahorita hacemos iPads. Ganó y ahorita vamos a maquilar para los gringos. Punto, se acabó la historia. El país que no conoce su historia está condenado a repetirla. No sé qué bonito pensador dijo esa frase, pero es muy cierta. Yo creo que parte del cómic político se convierte en una referencia coyuntural. Sí. Histórica. O sea, sí. A diferencia, por ejemplo, pero no necesariamente. No, lees los supermachos ahorita, son tan actuales que a mí lo que me preocupa es que no hayamos cambiado nada. Es que, bueno, pues ahorita la rola de Oscar Chávez. Claro. La rola de que es del, ¿qué? 80 y... 70. Fíjate. Era de cuando... No, porque habla de Fidel y de... Bueno, Fidel estuvo todo el siglo. Pero mira, eso es la prueba del tiempo. O sea, cuando un material, esa canción, sea cómico, lo que sea, pasa esa prueba del tiempo y no se ve viejo, no se ve ya... Que sigue vigente. Anacrónico y que ya no viene al caso. Que sigue vigente. Que sigue vigente y te sigue diciendo cosas. Quiere decir que trascendió lo particular de ese momento y ya se hizo... O que tú no te has movido de ese lugar. O que tú sigues ahí. Y que es difícil también que el cómic político llegue a ese punto, ¿eh? Pues sí, claro. Si tú lees los cómics políticos del Chamuco de hace 10 años... Yo por eso digo que... O sea, no les entiendes. Deberíamos de escanear todos esos y hacer nuevos memes y la gente ni se va a dar cuenta que son de esa época. Eso hazlo como experimento. Sí, sería padre, ¿eh? Es que bueno, ahorita ya cualquier cosa la hacen meme. Sí. Bueno, sí. O sea, ya cualquier cosa es meme. El meme, mi meme favorito es el de Neil deGrasse Tyson. Y, por ejemplo. Y nadie sabe quién es Neil deGrasse Tyson y es de ahorita, o sea. A mí lo que me llama mucho la atención, no hay un webcómic político. Que yo sepa. Tuyo. Que yo sepa, no. ¿Y por qué? Tabos, ¿no? Yo creo que también hay un distanciamiento del interés de la política por parte de los comiqueros. Y de muchas personas, digo, yo me incluyo también. Digo, a pesar de que sí me informo y demás, pero me considero una persona política porque me da náuseas la política. Pero es que no, ¿sabes qué? Es que ahí es una bronca, hemos perdido de vista muchas cosas. No la política, nuestros políticos. Nuestro sistema, ese es el que me da náuseas. Sí, y básicamente lo que... Sobre información, ¿no? Es lo que te acabo de decir. Sobre información, aparte, ya desde que nací, es la misma repetición de cosas de que son una bola rateros y que hacen esto. Yo no he visto pruebas de lo contrario. Realmente, toda mi vida ha sido pruebas de que eso es cierto. Entonces, es un hartazgo de la clase política. Sí, ya estoy muy harta. Y yo creo que la gente de nuestra generación también ya trae esa... Ay, ¿puedo recomendar mi libro ahorita? Por favor. Sí. A ver, de volada, porque tenemos que entrar a recomendaciones y ya nos vamos. Ya, ya órale. Vamos, bueno, El libro que recomiendo, precisamente hablando de política y todo, se llama El Manual del Ciudadano Contemporáneo, de Graham Antaki. Es el que quería. Este libro, léanlo, es muy bueno porque es como una especie de intento de Graham Antaki por enseñarnos cómo nace la política. O sea, qué son los valores que nos llevan a diseñar la política como la tenemos la diseñada. Política con mayúscula, ¿no? De qué es, qué se requiere, no, para la política, política es simplemente como la define el diccionario, puto. O sea, bueno, no, sí, la grilla, no, no, no la grilla, eso, ni la corrupción, sí, ni la demagogia. Sí, sí, no, eso, o sea, no, de hablar sabemos. de política, de la del el arte de gobernar. Y de ser gobernado también, porque también ese es otro aspecto. Hay que saber ser gobernado, hay que saber ser ciudadanos. Ahora, también habla mucho el libro, ahí tiene una parte en el capítulo que habla sobre civismo, que dice que es una acción privada para beneficio público. O sea, ¿cuántos de nosotros de repente hacemos algo pensando en que otra persona se puede caer si dejó ese pinche chicle ahí tirado? Sí. Nadie piensa en eso. No, eso es el civismo. De repente hacer una tener una acción precisamente pensando en los demás, en que yo estoy viviendo con otra gente. En los gente. Demás, ¿y quién sabe en quién? Bueno, o sea, eso, no, en alguien indeterminado. Eso, ¿no?, es el civismo, cuando se quejan del pinche vecino que no los deja dormir en la noche. Hasta lo de los chicles era un problema, ¿no? Me acuerdo que hace poco mencionaron eso, que generaba... Bueno, tú caminas en la calle de Madero, que ya la cerraba para... Y bueno, chicles. Ya, no manches, la otra vez fui... Pero, o sea, limpiarlos... ¿Cuánto tiempo tiene esa calle? No, pues... Bueno, ya es tapizada de chicles, ¿no? Oigan. No, y aparte, la bronca es que los quitaron o los tratan de quitar. Tienen máquinas especiales para quitarlos. Pero queda la marca. Bueno. Entonces, una calle que se supone era muy bonita. Ya se ve chafa. Sí, ya. Ya se ve toda. Región 4. Pero 4, pintada, sí, 5, pintada. 6, acabo de estar ayer precisamente en Madero. No, y aparte, o sea, aparte decían también de los pájaros que se comen en los chicles. Sí, o sea, y los ahí es un chicle. Bueno, oigan, un anuncio rápido que yo tengo que hacer. El 25 de agosto hay una clínica de producciones Balazo con Pepe Quintero. Pueden meterse a luisgantuz.com o mandarme un mail a gantuz@produccionesbalazo.com si quieren inscribirse. Esta clínica es del todo un día, va a ser de ilustración digital, hecha por uno de los mejores dibujantes que tenemos en la actualidad, el maese Pepe Quintero. Entonces, pues ahí, si están interesados, luisgantuz.com, o manden un mail a gantuz@produccionesbalazo.com. Muy bien, pues ya nos vamos, chicos. Ahora anuncia el sitio de Los Forasteros, por favor. Losforasteros.com, y están todos los programas hasta el momento. Todos. Gracias a que Lioco de la Covacha salvó los últimos dos programas. Lioco. Muchas gracias, que Lioco. Sí. Estás bien guapo. No, pero lo salvó. Ok. Guapo con eso. Y también quiero agradecer a Dalisa que nos mandó parte de la información de este programa. Lo manda, nos hace el favor nuestra jefa de información, a Dalisa. ¿Qué más? ¿Qué cosa? El Twitter, Facebook. El próximo martes se dan los resultados de quién ganó el sketchbook de Humberto Ramos, las playeras de Operación Bolívar y el print de Madureira. Y los calzones de Olea. Acuérdense, tienen que poner... Son los del Canelo. Yo los diseñé. Los diseñó, no se los puso. La raja de canela tiene guaricoles. Una cosa es diseñarlo y otra es ponérselos. Muy diferente. Recuerden, para ganarse el sketchbook de Ramo, las playeras, pongan una foto con el hashtag Se Me Hace Gorda, Forasteros. Y recuerden que para ganarse a Ramos... Tiene su chiste, chiste. Sí, no, aquí vamos a hacer control. Oye, de calidad. Es bien garrito de tlaquepaque, corriente y delicado. Sí, ¿verdad? Así, o sea, es parece que va a estar un poco complicado, pero bueno. Como si se haremos lo mereciera. Haremos el esfuerzo. Oye, ¿tus calzones cuentan como print? Sí. A cuatro tintas. Mientras no sea animal print, todo está bien. Padre. Bueno. Yo lo vi, fue serigrafía, hijo. Gracias, Rafa. Gracias, Oscar Trinidad. Gracias. Vamos a dormir. Bien, Luis. No, vamos a dormir. No, yo voy a trabajar. Mari Carmen. No quiero. No, pero es que si te digo a ti vamos a dormir, lo voy a manifestar. No, no, no, no, no, no, no. ¿Y tu nombre? Yo respeto mucho. No, no, no. Yo respeto. ¿Qué política es correcta? Yo me voy a dormir. Bueno, cada quien a su casa. Yo a trabajar, tú a dormir a tu casa, con quien tengas que dormir. Adiós. No, no vayas. Besitos. Bye. Chao. Ay, qué bonita rola. ¡Ay, nos! La libertad, derecho de la humanidad.